desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Acá empezamos desde arriba, desde los 100 programas. Con este estupendo programa que va a salir maravilloso. Muy arregladito, muy muy armadito nos lo trajimos. Ponele. Muy a las corridas en el arreglo. Corriendo pero completo. A los tumbos. Desertando de la programación, del Sara y de los algoritmos. Y de las hojas de ruta. Desertando, sí. O ella nos desertó, no sé. ¿Quién desertó a quién? Vamos sobre la deserción. Nos eyectó. A quien está embarrando el aire, hoy viernes 11, en principio, nos estarán reescuchando en muchos lados, de donde no queremos desertar, en Furlofche, ahí por FM Los Coihues, y también por FM Piuque, en la radio autónoma, y en Córdoba, Zumba la Turba, en Radio Quimunche, y Radio Libre de Santa Teresita, también. Ahí estamos. Hace poco. Y nos falta una, me parece. Pocahullo Lejano, ¿cuál nos falta? Bueno, ahí está. Darle la bienvenida a Radio Libre Santa Teresita, ¿no? Festejar. Ay, es el primer lugar donde me iba de vacaciones de niña, que vivía mi abuela, así que re orgullosa de que nos escuchen ahí. Darnos la bienvenida ahí. Ahí vamos. Bueno, nada, si algo ha desertado el embarrando muchas veces es de la certeza. Hoy vamos a tener mucha pregunta. No toda la gente por ahí que a la que apelamos para ayudarnos a pensar necesariamente suscribimos en todo, casi como nunca, ni conmigo mismo mañana. Y en la línea de la deserción nos preguntamos de qué querés desertar y a dónde te gustaría fugar. Al 2-9-4-4-80-23-15. Repito, 2-9-4-4-80-23-15. Y si estás radio participando desde algún otro lugar más lejano o en diferido, nos puedes mandar un mail a embarrandoelaire@gmail.com. Nada, ayer fue un día de paro general, después de mucho tiempo y después de mucho pedido. Por ahí desertamos un poco en el programa de análisis de la coyuntura para pensar otras cosas. Con las cuales a veces nos sentimos más cómodos o no, y desertamos un poco de la calle, no sé qué pasó en la comarca, pero algo del ocupar el espacio público faltó, y también faltó en otros lugares, ¿no? Como que el encuentro fue el miércoles, un poco en abrazo a les jubilades que vienen usando una estrategia de lucha que parecería de otro momento, que algunos dicen ya no va más y hay que desertarla, pero que los cumpas insisten, y algo de resultado va trayendo, ¿no? Por lo menos va generando encuentros bastante, bastante difíciles de categorizar, de ubicar. Me parece que va generando unas alianzas extrañas y que arranca cosas que por ahí otras otras propuestas no llegan a lograr. Empiezo picante temprano. Tanta burocracia y traición tiene un costo. Yo estaba domingueando ayer, voy a ser totalmente honesta, y escuché Factor Folil. Y me trasladó a otro escenario, ¿no? Porque de repente escucha a un sindicalista a full. Claro, era tosco, ¿no? Tuvimos que ir a la historia, escuché voces de la Patagonia rebelde, digamos, todo un lugar donde me parece que hay mucho para ir a buscar, ¿no? Uno por ahí me parece que siente que tiene que ir hacia lo nuevo a descubrir y sí, hagamos cosas nuevas, pero usemos insumos de nuestra historia porque hay gigantes ahí, ¿no? Y no hablo solo de las personalidades como puede ser Tosco, sino gigantes cotidianos. Nada, me encantó porque me sacaron, gracias Cumpa, por ese factor folir, me sacaste de mi adomingamiento. Epa. Sí, no, y aparte espacios, momentos en donde se construían de otra manera otras cosas, en donde las reivindicaciones no se circunscribían como ahora con la misma tijera, con los mismos recortes bien estrechos y bueno, y súper limitado, ¿no? Como, uh-huh. Bueno, eran otros los horizontes. Sí, y sobre todo estas intenciones de construir situaciones, organizaciones, movimientos, como esa necesidad de construir esa intensidad, por eso también me parece que es algo a retomar también de entender qué pasaba ahí, o de intentarlo por lo menos. Igual yo no se escucho y pienso en el programa que pensamos para hoy, y en todas las discusiones previas que tuvimos, y digo, bueno, estamos ahí, a mitad de camino, entre insistir con los lugares más contrahegemónicos o intentar fugar de ellos y vaciar un poco este sistema. Uh-huh. Me mataste, vos no solo querés fugar de los hegemónicos, sino también de los contrahegemónicos. Exacto. Exacto. ¿No se trata un poco de eso? No sé. ¿Arrancamos? Che, pero antes de arrancar, ¿puedo ser así como narcisista, berreta? Sí. ¿Podés no serlo? ¿Alguien puede no serlo? No, solo te saltan a defender acá. Es la una gente. Pregunta retórica. ¿El sujeto puede no ser narcisista? Digo, también nos pueden felicitar por los 100 programas. Por el narcisismo. Por el narcisismo, que es lo que alguna no vez sostiene. Alguien dijo que estar en un micrófono tiene algo que ver con el onanismo. Tal vez algo de eso haya, así que bueno. Esto es colectivo igual, ¿eh? Lo nuestro no es nada onanista. Desertamos del individualismo hasta en eso. Es como una orgía al aire, de pensamiento, ideas y discusiones. No se asuste. No nadie. Censura. Al 294480 y 315 te puede sumarse con su caricia. No, quería contar así como un tras bambalina, porque el otro día vi Después de la Deriva, que salen ahí por TV, una cosa así a todo trapo. ¿Qué cambió de horario, Nala? Sale los lunes... De día y horario. Los lunes... ¿Los lunes de 8 a 10? ¿Estoy diciendo bien? No, de 18 a 20. De 18 a 20. No, y quería contar que, bueno, para quien no ve las cámaras que hay aquí, porque no hay... Ya me estaba preocupando y con las cámaras. Menos mal que no hay. Claro. Bueno, acá somos... Por lo menos ninguna que sepamos, ninguna que hayamos puesto nosotros. Claro. Hay 5 en el estudio y afuera hay 3... que está Lume, que nos retornó al programa después de ahí unos percances físicos que tuvo. Sí, no, y de estar boludeando, apagando incendios y esas cosas. Sí, haciendo, cargando cosas en camioneta, no sé qué estuvo haciendo y casi la cargan a ella debajo de las cosas. Bueno, y también está ahí Anti operando como loca y ese gatuno, hay un felino ahí que nos está acompañando hoy, me parece que ya nos adoptó. Hay que poner el nombre. Hay que poner el nombre. Yo propongo Pajarito. Bueno, y hay que poner fiesta, loco. 100 programas y hablando de desertar. Desertar no. ¿Cómo es? Desertar. Está bien desertar. Confíe. ¿Arrancamos? Arrancamos. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta que no encuentra respuesta. Y los trabajadores de todo el mundo son oprimidos por la misma decisión automática del capitalismo financiero de aumentar el tiempo de trabajo. Las 8 horas, una memoria del pasado, porque los trabajadores precarios, los esclavos migrantes, trabajan 10 horas, 12 horas, trabajan siempre. Los franceses defienden la conquista principal de los trabajadores de todo el mundo, defienden su derecho al reposo, a la tranquilidad, a la autonomía de su tiempo de vida. Pero me parece que no están ganando. Es un movimiento enorme, enormemente fuerte, enormemente difundido en toda la población. El 71% de los ciudadanos franceses declaran que no aceptan la ley autoritaria del hombre de la Goldman Sachs. Pero el hombre de la Goldman Sachs está ganando. Porque ¿qué podemos hacer? En algunos días miraremos qué pasa el 1 de mayo en Francia. Yo me espero una revuelta incendiaria. La espero, sinceramente. Pero a la Goldman Sachs no le importa. ¿Por qué? Yo creo que nosotros continuamos a pensar como pensábamos los revolucionarios del siglo XX, que hay un momento en que la burguesía tiene que aceptar una mediación con la sociedad. Pero la burguesía no existe más. Esa es la novedad, que no tenemos frente a nos una clase social de seres humanos. Los seres humanos desaparecieron del frente capitalista. Hay números, hay máquinas, hay conexiones perfectas, hay inteligencias artificiales, no seres humanos. Y las inteligencias artificiales no le importa nada que la ciudad de París pueda ser incendiada. No le importa. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que tenemos que reflexionar profundamente sobre el tema. ¿Cómo viviremos en un mundo en que el automatismo capitalista está produciendo una calura mortal que obliga los indios a cerrar las escuelas en el mes de abril porque hay una ola de calor insoportable? ¿Qué hacemos cuando las aguas del Colorado y de los otros ríos del mundo se están secando? ¿Qué hacemos cuando no hay posibilidad de romper el dominio económico de una clase depredadora que se hace cada vez más rica mientras los pueblos de la tierra se hacen cada vez más pobres? ¿Qué hacemos? Yo creo que es el momento de aprender algo nuevo. Algo nuevo es que frente a situaciones sin salida, la sola cosa que podemos hacer es rechazar de participar de manera radical. Millones de trabajadores en todo el mundo están decidiendo que es mejor morir de hambre que seguir trabajando en una situación como tal. La llaman Great Resignation en América. Bueno, resignación, una palabra que me interesa, no porque es una palabra católica, significa que aceptamos la idea que no podemos ganar al interior, no podemos vivir al interior de esta situación. Entonces salimos. ¿Cómo salimos? Desertamos. ¿Cómo desertamos? ¿Cómo podemos comer si paramos de trabajar? Inventando. Yo sé, la cosa más probable es que la generación que estamos creciendo no vivrá. Vivrá en condiciones tan terribles que el suicidio se difundirá, se está difundiendo. El suicidio, la depresión masiva, estas son las características de la subjetividad contemporánea. Entonces, ¿qué hacemos? Los jóvenes rusos que están llamados a la guerra se escapan cuando no pueden. Medio millón de rusos se han escapado cuando Putin ha declarado la movilización. Ahora parece que están inventando maneras para obligarlos de todas maneras. Espero que puedan desertar los rusos y los ucranianos también. Las mujeres de todo el mundo están desertando. Desde Japón a Corea a China, a Alemania, a Italia, a España. Las mujeres del mundo han decidido, no sé si han decidido, no procrean. ¿Por qué producir las víctimas del cataclismo climático? ¿Por qué producir las víctimas del próximo masacro bélico? ¿Por qué producir esclavos para el capital? Me parece que las mujeres del mundo han decidido que es mejor la autoterminación que la extinción decidida por el capital. No es una perspectiva tan alegre, lo sé. Pero creo que es a partir de un reconocimiento de la situación desesperada en que nos encontramos que podremos inventar algo nuevo. Porque como dice Deleuze, cuando escapamos, no estamos solo escapando, estamos buscando nuevas armas, estamos buscando nuevas técnicas para sobrevivir. Yo la llamo deserción. Tenemos que pensar en la deserción como la sola forma de autonomía creativa del tiempo que viene. ¿Y ustedes qué proponen? Nos dicen cuando no nos atacan o insultan. No proponemos nada. No nos interesa gobernar a nadie, porque aborrecemos las jerarquías bien desde las tripas. Nos dan asco las arrogancias de los poderes de todos los colores políticos, también las que tantas veces se despiertan cerquita, entre corazones negros. ¡Qué arrogancia la de insistir en organizar formas de gobierno sobre grandes territorios! Embarrando el aire. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor, me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido. Zafar de la vela puerca. Nos preguntábamos de qué corno hablaría y al 2944-802315 nos llega una radioparticipancia que dice: hola, soy Silvina, radioparticipante, participanta. Estuve sin celular, pero aquí estoy. Abrazo fuerte. Feliz de ser la próxima cuidadora del Zoom del Centro Cultural Barrio Irigoyen. Ya recontra involucrada con lo social. Felicidades por lo siempre. Gracias ahí por radio participar y nos preguntábamos cuánto de fuga a lo social y cuánto de fuga a la anterior, ¿no? Ahora de recuperar el celu y ahí involucradísima. Hermoso igual, nos pareció como un lindo lugar para fugar el Zoom del Irigoyen. Felicitaciones, Silvina, por haber encarado esa tarea. Ya vamos a estar yendo a charlar, a ver qué hacemos ahí. A tomar unos mates. Estamos cerquita. Hay que hacer actividades. Y encontrarse ahí con el barrio. Gracias por estarla. Y nada, antes escuchamos a Bifo Berardi, en lo que sería algo así como la editorial no escrita por nosotros. Bifo es, nada, es un autonomista italiano, así de esta gente que hace rato que la viene rosqueando a ver cómo se construyen alternativas, que ha tenido toda una lucha en contra del trabajo, ¿no? De la vida, de la izquierda defensora de la realización en el trabajo y como la fuga del trabajo asalariado. Y entre otras cosas, vinculada a la radiodifusión, fue parte de los fundadores de Radio Alice, una radio libre italiana de ese autonomismo explosivo, experimental. ¿Radio Alas? No. Alice, se escribe, no sé. Alice. Nunca entendí bien. Alice, me imagino, como Alicia, ¿no? Ah, debe ser. Como Alice y Chain se escribe, pero esos son italianos, así que no sé bien. Debe ser como Alicia. Hacia dónde va. Y nada, nunca termino de entender si en todo este trabajo que viene haciendo sobre la deserción, que lo viene tematizando hace un rato, hay algo así de propuesta programática, casi de estrategia de época, o si más bien está haciendo un diagnóstico, ¿no? Está contando lo que ve. Él dice que cuenta lo que ve, por momentos parece que es algo más, como que le da algo de ilusión. Y hay algo bueno, también de la derrota de todo ese proyecto de transformación, de revolución que me parece que va tramitando. Y de la sensación de, bueno, esta asimetría, ¿no? Esto que venimos trabajando, bueno, la capacidad de daño del poder parece cada día más espléndida, su capacidad de procesar datos, de manejar info, de vigilarnos y de intervenir. Y nosotros tenemos muchísimas potencias, pero incluso ahí cuando nos juntamos, cuando separamos narcisismos, egos, fragmentaciones y hacemos todo en común, damos vuelta un montón de cosas, pero ellos tienen una capacidad de arrasar. Bueno, habla todo de esta situación catastrófica, ¿no? Menciona guerras, genocidios, Gaza y nada. Y creo que lo obsceno de hoy, porque muchas veces, bueno, incendios, inundaciones siempre hubo, ¿no? La humanidad vive en crisis. Creo que hoy algo del espectáculo, de que sea todo televisado y que podemos estar viendo en vivo cómo la cifra de niños que mueren en Palestina te lo suben minuto a minuto. Y nada, eso. ¿Qué corno hacemos? Tenemos que, ¿cómo desertamos del solo deprimirnos ante eso? Sí, y del espectáculo, ¿no? Clave. Nada, me parece como, en principio, entender que el CUMP habla desde un territorio, habla desde un país central, desde Europa, no para deslegitimar desde ahí lo que dice, pero digo, los europeos tienen tendencia a hablar desde el universal y de mundializar las cosas que le pasan a ellos. Bueno, no, entendámoslo como que es un pensamiento que se hace posible en un territorio, ¿no? Uh-huh. Quizás el desafío es cómo tomar algo de eso, pero pensarlo en este territorio que tiene características muy, muy diferentes. Me complica especialmente que no me queda claro, porque un poco lo que vos decís, hasta dónde programático y hasta dónde descriptivo, ¿no? Me parece que hace coincidir en este desertar fenómenos como bien diversos, ¿no? Yo no sé si estas mujeres que deciden no tener hijes, y que me parece que es como re ecológicamente pum para arriba, porque somos por ahí demasiades, si todo tiene que ver con un no desertar o al revés, estar tan encuaptada por el sistema donde no queda lugar para cuidar a un otro. Bueno, ¿no? Está hablando de mujeres especialmente de países centrales, que es donde más se da este fenómeno. Entonces, y sabemos también que las clases más poderosas, económicamente hablando, o con más accesibilidad y consumo, ¿no? Porque por ahí ser poderoso es otra cosa, son las que menos hijes tienen. Entonces, es como, no sé si lo están haciendo porque lo perciben que van a traer víctimas a este sistema, o si lo están haciendo porque están cooptadísimas por su mundo laboral y hedonista. Sí, en otras líneas tira como esto de tanto microplásticos en el organismo, está bajando la fertilidad masculina, que sería como otra vía también para abogar sobre lo mismo. Y en otro lugar dice que tenemos menos relaciones sexuales, que el mundo de la pantalla hace que la gente se, digo, como, bueno, todo esto está llevando a la huelga de vientre, de alguna manera. Nada, como, pero sí, me parece que eso que decís, digo, lo mismo lo de desertar de trabajo y que la gente decide morirse de hambre, casi me hizo acordar a Milei. Bueno, en el capitalismo uno puede decidir no trabajar, no ser explotado y, bueno, no sé, me parece que hoy la gente está recontra precarizada porque no queda opción, ¿no? Es igual que lo de los microplásticos y las pantallas, que puede ser cierto, no tendría que ver con la deserción, para mí, porque no es una decisión que está tomando el sujeto para salirse de algún lado. Bueno, pero esto es lo que a mí me parece complicado en Bifo. No sé, habría que leer mucho más material y más críticamente, que no sé si deja la deserción, si la deserción tiene que ver con una decisión política de decir no banco más a este sistema y pruebo otras formas de vida, sino que en sus que por ahí es como yo más lo tiendo a pensar, sino que es un desertar como quien escapa. Como quien escapa, quien no se banca más y fuga por donde puede. Y en esta fugarse pasan cosas. Yo a veces lo que me nace preguntar es si estas son como, los veo como a veces como deserciones parciales, ¿no? Como son deserciones a ciertos mandatos, el mandato del trabajo, el mandato de parir, etcétera, pero no terminan siendo una deserción total ante el sistema. Como no, y lo veo como alguien que en algún punto se siente desertor, pero a su vez sigue estando implicado dentro del sistema y sus lógicas, ¿no? Como me parece que hay algo ahí de la deserción fragmentada, ¿no? De qué es quizás lo que podemos hacer ahora y lo que podemos entender como deserción en este momento en donde es tan complejo organizarse, movilizarse y demás. Pero hay algo ahí de entender que quizás es el primer puntapié, ¿no? Esas pequeñas, esta discusión, ¿no? que le surgía a Bifo de si era algo programático o si era algo que él veía. Yo creo que es un poco las dos cosas, porque él lo ve y lo profundiza y lo analiza y lo lleva al análisis. Entonces también es algo programático. Son ambas cosas. Creo que él plantea algo desde ese lugar y me parece que estas cosas que él ve, estas pequeñas fugas, desertaciones, desertares, terminan siendo parciales en algún punto. Es interesante porque nos plantea cómo podemos ir en contra de esos mandatos o qué podemos hacer por fuera de esos mandatos. Pero en definitiva es como, el mandato es mucho más grande que eso. Es que en algún punto, no sé, me parece que es algo que venimos como planteando, de que no hay afuera del sistema, ¿no? No hay un lugar donde irse y estar libre de, ¿no? La globalización tiene que ver, y si querés antes, como el proceso de llevar el capitalismo a nivel planetario, es como que ya no quedan, o si quedan unos, no los conoce, lugares donde vivir de otra manera. Y por otro lado, me parece que también nosotros somos el sistema. Está dentro nuestro, somos parte de una arandela que hace funcionar esta maquinaria. Con lo cual, yo creo que uno humildemente lo que puede hacer es esto, ¿no? Como parcialidades, inventarse afuera, no es que te podés ir a una afuera, te lo tenés que inventar y es un logro, y sabiendo que quizás lo más guau del capitalismo o más fuerte es su capacidad de volverte a incluir, ¿no? Aquello que era la super resistencia la vuelve en mercancía. Ya decía Galeano, ahora hasta venden camisetas del Che Guevara. Exacto. Entonces, bueno, es como este desertar, me parece que no es algo automático, sino que son como puntos de fuga y parciales. Sí. A mí me saltaba una frase que creo que decías vos, Max, esto de desertar de la depresión que nos provoca el sistema. Yo creo que ahí ya es una gran punta como para incursionar una fuga, digamos. Y del autoritarismo, dice, ¿no? Como son, por eso dice desertar. Tenemos estas dos como cosas de esquiva. Yo, en el sentido de desertar de la guerra, le veo mucha potencia, y del consumo también, y me remito a los hippies, ¿no? Y la capacidad del sistema de vuelta para retrotraerlo. Me parece que hubo una deserción de la familia nuclear, de la ciudad, del consumo, del trabajo que me tenía asignada la familia. El papá quería que sea el abogado de la fábrica y me fui al campo. Y bueno, creo que algo de eso el sistema supo atacarlo. Yo hoy lo que tengo la sensación es que no necesita tantos trabajadores hoy el sistema. Por eso digo, desertar el trabajo, cuánta rebeldía y cuánta obediencia a lo que está necesitando. Sobra gente para el sistema también, en cuánta rebeldía, cuánta obediencia hay en no procrear. por ahí con la guerra sí, con el consumo, bueno, el consumo nuestro, digo, el consumo nuestro reproduce el sistema se hace llena de dinero con lo que consume Maxi, es un chiste, digamos, que yo digo, ah, yo no consumo más, y me miran y se me ríen en la cara si yo solo no consumo más. A su vez, dice, bueno, hacemos todo esto para evitar que la próxima bala que está apuntando a nuestra nuca, ¿no? Tienen todas las miradas, toda la vigilancia, si quieren nos apuntan, zafemos de terminar detenidos, no seamos torturados por esta gente, ¿no? En algún punto es un plan medio así, me parece. De todas formas, me parece que vos decís, bueno, deserto del trabajo, igual hay muchos desocupados, ¿cuál sería la función? Pero me parece que ahí es seguir viéndose en los ojos del sistema. Y en realidad pienso, bueno, ¿cuándo podemos zafar del trabajo asalariado y si pudiéramos ser más autónomos? Y toda la historieta, independientemente de lo que le pase al sistema, nosotros no viviríamos mejor, con mayor potencia, con más libertad, etcétera, etcétera. Digo, me encanta esa lectura. ¿Cómo empezar a mirarnos? Por ahí esa es como una de las primeras lugares donde a mí me interesa fugar. ¿Cómo empezar a vernos y a medirnos con nuestras propias reglas? En nuestros propios términos. Y me parece también con esto de que dice, bueno, está planteando la situación de los franceses, Francia full a nivel sindical, dice, lo tienen todo, están organizados, tienen adhesión total y aún así no mueven el amperímetro, ¿no? Y uno a veces siente esto, che, tiene sentido ir a marchar si se cagan de risa de mí, ¿no? Esta es la sensación que uno tiene. Uh-huh. Ahora, por ahí hay veces, y por ahí en los lugares como estos, como en la comarca, que por ahí hay como un poco más de lazo comunitario y nos conocemos, a veces está re bueno marchar para nosotros, para ver que no estamos soles, para en el medio encontrarnos, charlar de algunas cuestiones, ¿no? En las marchas surgen muchas ideas. Che, hacemos tal, sí, bueno, después te veo, organizamos algo en alas, puedes salir. Ah, no. Sí, sí, sí, es la misma lógica que antes. La próxima vez seamos más. También. Etcétera. No zafé el otro día de mirar una peli de estas que se miraron mucho en la pandemia, No mires arriba, no sé si te acuerdan, una que pues, supuestamente viene un cometa que nos va a destruir a todos, y la idea es no mirar arriba, y me parece que está bueno, porque ahí no hay que mirar arriba, hay que empezar a mirar abajo. Exacto. Y vamos con cumpas que nos hablan un poco de otras formas de deserciones. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? Buscando algo en los demás, algo que me haga pensar. ¿Qué para qué? Puedes ver más que un color. vida y no existe más amor. Y nadie escapa, todos al furgón. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? Hagamos lo que hagamos, somos un síntoma y no una excepción de la sociedad. Cargamos en nuestros cuerpos una impronta colonial, patriarcal y clasista, forjada bajo el hierro de los siglos. Abortar esos hábitos inconscientes es una tarea mucho más pesada, colectiva y lenta de lo que solemos pensar. Implica, principalmente, dejar de pelear entre nosotros y retomar nuestra capacidad de ver fuera de nuestro gueto. Alfredo Bojórquez. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo les va? Habla Jorge, la Tupac Amaru, Huerta Comunitaria Olivecinal, de la zona oeste de Gran Buenos Aires, de Morón, para ser más preciso, de Castelar. Bueno, la consigna de contar un poco qué venimos haciendo y de dónde venimos. Muchos años para contar, pero vamos a ser sintéticos. Bueno, nosotros nacimos al calor de las asambleas populares, con el grito sagrado que se vayan todos, y bueno, fuimos formando un espacio alternativo, barrial, a la izquierda, autónomo, independiente, producto un poco de esas asambleas populares que venían pensando otro tipo de política, pero fundamentalmente otro tipo de mundo, ¿no? Es lo que nosotros venimos intentando desarrollar, hacer un camino hacia otro mundo, alejado de esta mierda que nos plantean, de este sistema que nos hace pelota. Entonces, bueno, estos 25 años hemos dedicado a intentar hacer política barrial, desde abajo, haciendo talleres de formación, haciendo talleres de guitarra, desde la cultura, laburamos fundamentalmente haciendo festivales, recorriendo la memoria, recuperando la memoria. Y bueno, y hace un par de años nos propusimos hacer huerta, y para eso tomamos una parte de un espacio que pertenece a la base aérea de Morón, y ahí formamos una huerta, hace cerca de 6 años más o menos, con compañeros de distintos espacios del barrio, con el cura y vecinos, vecinas. Cortamos el alambrado y nos metimos. Pero fue producto de una lógica de desarrollo debido a nuestro laburo. Nadie nos cuestionó la toma de ese espacio. Tomamos una hectárea. Hace un par de meses empezamos a construir la futura biblioteca en ese espacio. Y lo que nos permitió la huerta es una pata de que no teníamos, que es mayor autonomía, porque el espacio era alquilado, el que teníamos. Entonces este espacio nos permitió mayor autonomía. Empezar a pensar la producción de alimentos, negando esta lógica del sistema que es para la venta. Nosotros lo que se produce se divide entre la gente que participa. Los excedentes los repartimos con los vecinos, con las vecinas. Nosotros no vendemos nada de lo que se produce, negando esta lógica, ¿no?, de reproducción de la producción para la venta. Entonces intentamos fumar este espacio, profundizarlo de esta idea de la autonomía. Nosotros hoy no tenemos la biblioteca, pero estamos en un proceso de empezar a terminar lo que estamos construyendo. Hemos construido un espacio de 7x10, donde va a ser la futura biblioteca, y hoy seguimos funcionando como huerta. Bueno, queríamos aprovechar para mandarle un fuerte abrazo, saludarlos por estos 100 programas. Conocemos bien su laburo, su trayectoria, sabemos lo difícil que es mantener desde la autonomía, pero creemos que es el camino justo, el camino que nos va a conducir a pensar otro tipo de sociedad, otro tipo de mundo que tenemos que empezar a construir entre todos y todas. Los saludamos, los abrazamos, les mandamos un fuerte abrazo rebelde, autónomo, a ustedes compañeros. Abrazos grandes. Parece que hay que desertar para dar abrazos rebeldes. Me gusta esa idea. Al 2944-802315 llegaron mensajes y también estamos con consignas. Pero antes, este material que escuchamos, esta voz, ya dijimos de quién era. Se presenta Jorge, de la huerta ahí de Morón. ¿Y de qué desertamos y a dónde te querés fugar? Esas son las consignas. Nos estamos preguntando. Y al 2944-802315 nos llega: aguanten los 100 programas de Embarrando. Ronda de pensamiento. Encuentro de tejedores del accionar por la construcción de esos otros mundos que tanto queremos. Aguante esa palabra siempre reflexiva, siempre cuestionadora, que nos acompaña en la lucha, en la resistencia, en la expresión de cada una de nuestras búsquedas. Necesitamos muchos más capítulos del Embarrando. Les queremos infinito. Felices 100 programas. Oh, gracias. Gracias, mamá. Muy dulce. Gracias, no, Embarrado. Acá Silvina. Pau, gracias, Pau. Nos pone. Ya estuvieron. Hagamos cine. Sí, bien, un cine, Silvi, ¿no? La verdad que si alguien se enganchó ahora, Silvi, ahora está gestionando en el Zoom, el Zoom del luego. Barrio Irigoyen, y qué bueno, ya ves, hasta en el aire hay encuentros, sí, qué lindo, tenemos ganas de hacer cine. Un ciclo entero de deserciones, de domingos. Y llegó otro mensaje. Ahí más, sí, mirá. Hola, Embarrando. La consigna me llevó a recordar a Simón, un artesano con un parecido al abuelito de Heidi terrible. Muchas charlas con él me quedaron rodando. En una me dijo: no pienses en la jubilación, pensá en la revolución. Lo recuerdo como una forma de deserción. Un abrazo grande. Hermoso ese recuerdo. No pienses en la jubilación, pensá en la revolución. Me encanta. Cuanto más pienso en la jubilación, más pienso en la revolución. Me hace acordar una radio participante de otro programa que nos preguntaba si había jubilaciones en... En el Buen Vivir. En el Buen Vivir, sí. Creo que el Buen Vivir es una gran jubilación. Y a mí me hacía acordar a algo que discutíamos en la previa de este programa y que vos, Mati, hablabas de la necesidad de un salto al vacío, ¿no? Uh-huh. Yo siento esto cuando escucho... Bueno, en vez de asegurarte o intentar asegurarte, porque cada vez es más fallido, en la lógica del sistema, da un salto de fe en tu proceso y poner los huevos en otra canasta. Me gustó eso de salto de fe. Hay, yo creo, en la fuga, un gran salto de fe de creer que algo que es distinto y posible. No sabemos qué es. No lo conocemos concretamente, quizás hasta no podemos verlo, pero hay una confianza que tenemos de que va a existir y que existe. Y hay algo de la fe en esto de desertar para construir, no solo desertar para irte aislado al medio del monte, sino desertar para construir otros mundos, digamos, ¿no? No solo el mundo que uno quiere y aislado. Y ahí... Me parece que hay una frase que está en la Biblia, voy a citar a la Biblia, que es que la fe mueve montañas, y yo en realidad creo que las personas de fe mueven montañas. Hay algo ahí de realmente creer en que es posible, que nada, nos pone en otro lugar en función de esto, ¿no? De desertar de la depresión, desertar de la pesadez que te genera el mundo, ¿no? Y de esa angustia que también es aniquiladora a veces de la voluntad, un poco. Y las palabras que escuchábamos del Cumpa de Buenos Aires, digo, desde otro territorio, yo también vuelvo a pensar en esto tan engañoso del adentro y el afuera, ¿no? Me parece que muchos nos vinimos a vivir acá como un intento de fuga a determinada lógica de la ciudad. Pero como la realidad tiene relieve y aún en la ciudad, ¿no? Podés armar otros tipos de fuga, ¿no? Porque estar plantando y armando una huerta en Morón no pareciera como lo más posible, ¿no? Estar pensando ahí en producir alimento, en no venderlo, en mezclar los alimentos con libros. En territorio recuperado de las fuerzas armadas, ¿no? Sí, hermoso. Muy bonito. Pero es como empezar a pensar geográficamente, ¿no? No hay lugar, decíamos al principio, donde fugarte, no hay afuera. Venís a la comarca, decir voy a vivir de otra manera, sí, viví de otra manera en la ruta. Exacto. Porque hay que resistir todos sus planes de muerte. Y en la ciudad también, que parece como que no hubiese nada, bueno, podés inventar como una zona liberada. Sí, a mí me ocurrió lo siguiente, ¿no? Como que la fuga como una posibilidad de experiencia, de construcción de lo que se quiere, más allá de bueno, la fuga concreta del sistema, lo que decías vos, ¿no? Como esa experiencia que cuanto más sea más crítica del capital o se intente ser más antagónica, que es un intento siempre ser antagónico, no es que lo somos per se, cuanto más antagónica, más posibilidades de futuro tiene, en función de lo que va a venir después, porque no sabemos lo que va a venir después, pero en tanto podemos construir estas experiencias de fuga, mejor parades vamos a estar. Y ahí retomo esa idea de fe o de espiritualidad, o de creérnosla un poco, en tanto lo primero que viene cuando uno intenta desencajar del modo de vida imperial y, por ejemplo, no quiere cobrar por el alimento que produce, y dice acá se comuniza entre quienes producimos y si sobra, bueno, nos tildan de puristas, ¿no? Como que eso está, esa amenaza de, che, te pones dogmático. Pero para mí solo otras prácticas abren otros juegos, digo. Y no es por ponerse purista, me parece que hay que arriesgar a otras prácticas y creérnosla un poco. Bueno, che, esto tiene sentido, me hace sentido. No sé si es lo ideal y si va a llevar a la transformación social. Ahora, a mí me hace sentido hoy estar pensando que este alimento que estoy haciendo no pasa por la lógica del lucro. Soy un romántico nostálgico, o como nos quiera decir el gobernante, o amigo crítico progre de turno, pero en tanto me deje pararme y me haga mirar un poco con cierta entereza a este mundo donde no queda más que parece que encontrar un refugio, una fuera que nunca termina de ser, me parece que es un montón, digo, y me parece que ayuda, ¿no? Como, bueno, confiemos en que estamos haciendo algo con sentido. En este tiempo que es tan oscuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento, y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá Educando Adultes, embarrando el aire, Educando Adultes. Se nos ha sumado una nueva integrante al Educando, llamada Miau. No, no sé, no tiene nombre. Michi por ahora. Por ahí después es apodada de alguna forma. Y le queríamos poner Pataca o algo así, ¿no? ¿Qué? Pataca, por los 100. Los 100 capítulos del Embarrando. Michifus, eso no se hace. Pero bueno, acá estamos con la gatita y nosotras dos. ¿Saben qué pensé hoy antes de venir al Embarrando? Sobre la deserción, ¿qué sería deserción o no? Algo, miren. Yo hoy me desperté así a la mañana con sueño, miré el piltri, vi las lengas que de a poquito se están poniendo, bueno, de a poquito no, ya están rojas ahí, todas hermosas en el piltri. Estaba así, estaba feliz porque hoy iba a tener una clase. Bueno, en realidad los viernes tengo puras clases de la especialidad de mi escuela, que tipo es especializada, y una de las dos materias que hay es teatro. Y tenía puras materias de teatro. Y bueno, y ahí estaba feliz por eso, y más que nada por una clase que no tenía hace rato, que me encanta, que se llama Análisis del Teatro Político, medio raro el nombre. Y todo ahí feliz. Y bueno, cuestión que fui a la escuela y no pudimos tener clases porque mis compañeros no pararon de hablar ni por un solo segundo. Era una barulla permanente de... Y no es que era... Ni siquiera tenía el respeto de hacer... No era bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y era como... Dale. Y estaba re enojada, ¿no? Y después... estaba viniendo así para el embarrando, así... En el auto, volviendo a ver el Piltre ahí. Y dije... Pero... A no hacer las tareas, hablar en clase y todo eso, ¿no sería también una forma de deserción? Y hice, push, porque yo dije, pero dale, hay alguien que te está enseñando algo copado, que está re bueno, que te quiere compartir su saber. Y sí, es un profe copado que enseña de una forma copada. Pero a la vez, la escuela en sí no sé si es muy copada. Y es como una forma de deserción, no escuchar lo que te proponen. No sé, a la vez me parece horrible, ¿no? No es una forma linda de desertar, no escuchar, ¿no? Justamente. Pero, no sé, ahí se me generó la duda. No es que digo, sí, es una forma de deserción o no es. Claro, para mí sí es una forma de deserción, pero tus compañeros no lo están haciendo por eso. No es que quieren desertar de la escuela. Claro, pero justo como hablaban recién, no sé si siempre la deserción es voluntaria, tipo es porque conscientemente estoy queriendo desertar del sistema o si estoy desertando porque estoy desertando. Momento gatuno. la gatita se subió a la mesa y está ahí... Ahí súper feliz, así que para aclarar, porque ustedes no la ven, pero está ahí como mirando todo. ¿Vos crees que para que sea deserción tiene que ser consciente? Depende. Depende a qué le llames deserción. Y me surge otra duda. ¿La deserción siempre es copada? No. Porque yo sé que este sistema no está copado. No me gusta. Entonces yo quiero desertar. Pero no sé si todas las deserciones me gustan. No. Porque capaz hay muchas cosas que no es cosa de desertar. No te podés ir así. No sé, yo estoy enojada porque, no sé, porque el sistema es un horror. Yo no sé si la forma, no, bueno, justo ese ejemplo. A ver, yo me enojo con vos porque vos me pegás. Pero vos no es que sos peligrosa, me pegaste porque te hice enojar. No, me parece que no es la forma irse corriendo, o sea, desertar, o sea, irse. Muchas veces la forma es hablar, otras no. Pero estás diciendo que el sistema, onda, no sería peligroso en el sentido metafórico. No estoy hablando del sistema, estoy hablando de la deserción. Sin... El sistema. ¿Vos crees que para desertar tienen que ser sí o sí desertar del sistema? No, pero es de lo que estaba hablando yo. O sea, sí, en sí la deserción muchas veces puede ser mala. O sea, si yo ahora, no sé qué te puedo decir. Estamos ahí charlando re bien, no sé qué. Y yo me voy. Y es como medio raro y no sé si es bueno. Estamos acá tranqui y viene alguien a pegarnos y yo me voy corriendo y te dejo ahí tirada porque estabas desmayada. Bueno, sí, no sé si te podría culpar por ahí, te reasustás, pero sí, entiendo. Pero en sí desertar del sistema, esa es la pregunta, ¿desertar del sistema puede ser malo? Porque ponele, yo quiero un mundo en que quepan muchos mundos. Pero no sé si todos los mundos me gustan. O sea, en la teoría sí quiero que pueda haber cualquier tipo de mundo. Pero después digo, y por ejemplo, un ejemplo muy básico, no quiero un mundo donde se esclavice a la gente. O donde haya policías. O sea, obviamente que quepan muchos mundos, pero a la vez yo sé que no tiene que ser mi parámetro el parámetro. Pero hay determinados tipos de mundos que no me gustan. Pero no sé si me gusta que haya mundos prohibidos, por decirlo de una manera. Pero a la vez sí, hay determinadas cosas que no se tienen que poder hacer. Tiene que haber algo. Tiene que haber reglas de alguna forma. Sí, no sé si así como reglas, pero hay determinadas cosas que para mí está mal hacerlas, que no hay mucha discusión. Para mí hay que tipo consensuarlo, onda. Una asamblea gigante de no me acuerdo quién ni qué era ni nada, pero me acuerdo una vez de alguien que me contó que, bueno, no era a mí, creo que era en una reunión del embarrando, no sé, no me acuerdo. Que contó que había un pueblo, una cultura, no sé, no importa, que entraba en una asamblea y hasta que no estaban todos de acuerdo y no ya estaba, no estaba todo resuelto, no salían. O bueno, salían al baño, así, pero... Sí, sí. Eso a mí me parecía un poco extremo, pero bastante copado. Contó que había como reuniones que duraban un mes. O no sé tanto, una semana, ponele. Y la contraparte era que después, si alguien rompía eso que se acordaba en una asamblea tan larga, la pena era de muerte. Bueno, eso. No claro. Sé si es la idea. A mí tampoco me gusta la pena de muerte, pero ahí hay como un cierto equilibrio. Tardás un mes. Y después alguien lo rompe y no sé. Pero es como que me hace mucho lío esto de... Yo no quiero que haya cosas prohibidas por decirlo de una manera, pero... Yo sé que violar está mal, por ejemplo. Y no tengo ninguna duda. Y a la vez digo... Igual con violar es como demasiado, ¿no? Pero hay con otras cosas que tampoco tengo ninguna duda. Pero digo... Está mal no tener ninguna duda, porque hasta cuánto es lo que vos pensás y que es un capricho y hasta cuánto no, ¿no? Y hasta cuánto es un sentido de sí, está bien. Hasta cuánto me creo a mí misma y hasta cuándo, no sé, es el colonialismo, todas las cosas que tenemos como ya predefinidas. Y yo siento que hay cosas que tenemos predefinidas que están bien a su vez, ¿no? Como que hay cosas del sentido común que está bien que sean sentido común y hay cosas que no. Claro, para mí hay que como que hacer eso que te digo de la asamblea de una semana y como que siento como que la idea es que quedemos todos conformes y así que nadie lo rompa y que no haya que matar a nadie. Igual que no sea eso, que no haya pena. He escuchado a personas diciendo los consensos reales no hace falta discutirlos. Como, bueno, sí, pero... Onda, si de verdad estás en consenso con algo, no se discute porque es una obviedad, es un consenso. Es pero obvio espera, ¿me que... estás diciendo que no hace falta la asamblea? No, sí, va, no sé, tampoco es que digo así como que sí, pero no sé. Es algo que me vino a la mente. Por ejemplo, no vas a venir y ponerte a hacer caca en la mesa porque es un consenso que eso es feo, eso está mal. O venir y me vas a dar una trompada de la nada. Porque no, porque sabes que algo está mal y tenemos un claro, consenso. Claro, porque si todo fuera así, si todo fuera tipo que yo de repente me subo a la mesa y hago caca encima, sería un caos. El mundo sería un caos. Y es feo el caos. Depende de qué caos. O sea, eso, lo que vos decís me suena feo, pero a la vez es como que la palabra caos siento que es algo a reivindicar, no sé. Para mí, caos es... es desobedecer. Caos es un mundo en el que se desobedezca el consenso que hay en, bueno, consenso no, las reglas que hay en el presente, digamos. Las reglas implícitas, digamos. Las reglas en sí. Entonces, ahora un caos suena bien porque las reglas no suenan bien. No están bien. Bueno, para mí no están bien. Para tu ideología. Claro. Pero si armáramos ese mundo... ¡Au! Acaba de morderla. Y bueno, me dolió. Si armáramos ese mundo, un caos... No me parece, porque si yo digo que caos es un mundo en el que se desobedezcan las reglas actuales... Sí, si las reglas son buenas. Claro. Igual es como que siento como que con todo es lo mismo, como que... En cierta medida, tipo, tiene que haber equilibrio, ¿no? Porque siento que un poco de caos siempre va a estar bien, que haya un poquito, ¿no? Como ahora, la gatita está haciendo un factor de caos, porque está haciendo 10.000 ruidos, te muerde, hace 10.000 cosas, pero a la vez es divertido que haya un caos, es como que... Bueno, ya se fue el estudio, ya no hay más caos. Pero a la vez como que un cierto porcentaje de caos como que alimenta la vida, ¿no? Claro, si todo fuera perfecto, si existiera lo perfecto, esto sería peor que un caos. Claro. Igual. Pero peor, y cuando yo digo peor, es peor. O sea, peor. A ver, yo una radio participancia. ¿Cuál? ¿Esta yo? No, ayer. Esta. Hola, educando. Una mañana viajaba en tren. Una señora leía el diario. Mañana sorteaban. Esa mañana sorteaban. Según sus últimos números del documento, el ingreso a la colimba. Le pedí el diario para fijarme y ella se negó. Le expliqué para qué era y se fijó. Y me felicitó porque me había tocado. Una profunda crisis cruzó por mi cabeza, pero lo solucioné. Pensé en desertar. Solo en 2 estaciones ya había planeado el viaje hacia una tierra libre de milicos. Un abrazo para ustedes y para la gatita. Se lo doy. Ay, qué mala onda la señora. Qué ganas de darle un par de piñas. O sea, sé que está mal, que no hay que golpear, que no hay la violencia, pero es como que... Ármate, dice violento. Y llegó otra radioparticipancia que dice... Resignificar la asamblea. Pensarlas como espacios de intercambio donde al pasar, casi sin darse cuenta, se den consensos. No como espacios de disputas, renunciar al deseo de gobernar. ¡Ey! ¡Qué buena idea! Imagínate una asamblea que sea como una charla, ¿sí? Tranqui. O sea, una charla que tenga que ver con los temas, ¿no? Como una conversa así de... ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Compramos un micrófono? Bueno, para mí los micrófonos están buenos porque los micrófonos... No, pero a la vez hay que ponerse en tema y no gobernar, pero tenemos que consensuar algo porque si no... Claro. Pero si sí, los consensos son muy explícitos, tipo, che, ¿qué hacemos? Y así más ponerse por ahí termina no siendo consensos. Cambias y decís, ¿y qué para comprar el micrófono? ¿Qué? ¿Más importante que sea de buena calidad o que sea que dure mucho? No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Y para mí es importante la duración en el tiempo, porque la duración es... Y así, como una charla tranqui, ahí como... Oh. Y en vez de decir... Rápido, que dure solo 2 minutos porque yo ya me tengo que ir. Decir, oh, podría ser toda la tarde o charlando así. ¿Qué toda la tarde? ¿Toda la semana? Pero para decidir el micrófono. Ah. Tipo, disfrutarla para que no tenga que ser a las apuradas, ¿no? Y que haya comidita rica y que mientras estemos desgranando choclo o algo así, como... Haciendo cosas. Mientras hacemos, no sé... Una... Plantín. Una mantita para que esté calentita la radio. Como que cada uno va tejiendo un cuadradito y después se suman todos. Onda, no sé cómo estará hecha, pero acá tenemos una huipala que está tejida. Cuadraditos. Claro, de cuadraditos, entonces podría ser no, algo así, no creo, pero porque más la huipala es así, tiene cuadraditos. No, sí, sí, claro, pero para hacer una huipala está buena tu forma, tu cosa. Discutir el micrófono no es discutir el mundo, dice una radio participante anónima. Claro, por eso. Y a la vez, ¿qué? Espera, estás hablando como el micrófono. Porque ¿qué valoras en el micrófono? Después también es qué valoras en las demás cosas, ¿no? Si yo valoro por antes que se escuchen todas las voces, pero con menor calidad, o que se escuche, o que solo se pueda escuchar una voz, pero con mucha calidad. Ponele, yo me refiero a que, ¿no?, se escuchen todas las voces con mucha calidad. Claro, entonces es una forma, ¿no? Porque yo siento... No, pero... Yo siento claro la que es más copada, pero por ahí hay cosas más finitas, ¿no? Pero a mí me gustaría un micrófono que nos escuchemos todos con mucha claridad. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Bueno, pero... O sea, sí... Pero hay que ponernos las pilas a organizar cosas para juntar plata. Bueno, juntemos más plata y que nos escuchemos bien todos. O... No, voy a decir cualquier cosa. ¿Qué viste acá? Ey, che, esto que mandaron es para leer ahora algo del Instagram. Defendamos el Martial. En breve subiremos información y contenido acerca del centro de esquí en amenaza, bueno, cualquier cosa y se pone espera en riesgo se el glaciar Martial. Lo leen después, no importa. Ok, ya les di una introducción a lo que van a leer después. Acá nos están escribiendo otra radio participancia. Pero bueno, está lindo esto de decir, no sé, y a la vez, si vos decís como... Bueno, yo quiero ir al paso del más lento. Y bueno, después lo traspasás. Bueno, a mí me resonó con eso, ¿no? Pero después traspasás eso que discutiste al micrófono y decís, sí, es mejor que se escuchen todas las voces, pero peor. ¿No? ¿Qué? No sé, a mí me resonó con eso. ¿Y si no, compramos uno de una sola persona y como que nos lo vamos pasando? Sí, pero a la vez es como que sería más difícil, más en la palabra, más menos distribuida, ¿entendés? Como que el poder está en ese micrófono y si no lo pasás, hablas vos solo. Llega un mensaje que dice, estar en una radio comunitaria es desertar de los medios hegemónicos. Gracias por estar ahí. Radio participar también es desertar de esos medios hegemónicos, así que gracias a vos también que nos radio participás. Te queremos. Y creo que hay que ir cerrando este educando. De hecho dije, uy, vengo con poco para hablar hoy, que no sé si qué voy a hacer, si me voy a poder. Pero al final dio por un montón esta charla, yo podría seguir. Pero nos vamos despidiendo. Escuchen lo que sigue y nos vemos. Chao. ¡Ay, paren! ¡Ay, pobre Oper! ¡Pobre! De hecho, hoy está operando Lume, así que ya que contaron que volvió, les está operando ella. ¡Pobrecita! La vas a matar de un ataque. Es que justo llegó una de participancia. Educando. Pregunta: una vez que se llega al consenso, ¿este se convierte en...? Pensando en las reglas que se imponen verticalmente y buscan la obediencia. Este se convierte en regla. O sea, no en regla. No sé si como en un saber lo que pensamos para así pensar bien nuestros hechos. Porque pienso, si hay consenso no hay regla. Porque no hay una regla misma que te diga justamente no hagas caca sobre la mesa. Por eso. Es una regla como que todos tenemos como impuesta. O sea, no impuesta. Implícita. Claro. Bueno, ahora sí, escuchen lo que viene muy atentamente. ¡Chao! ¡Chao! tiempo yo te cuento, ya me cansé de la ciudad. Sistema sucio y corrupto que no me deja respirar. Me aburrí de tu consumo y todo lo que hay que pagar. Yo me voy a la montaña a tocar y cultivar. Eso. Y nos vamos pa'l monte con mucha marihuana pa' fumar. Y nos vamos pa'l monte. Yeah, yeah. Y nos vamos pa'l monte con rica la marihuana pa' fumar. Y nos vamos pa'l monte. Eso. Lo que nunca se me le puede olvidar son esas semillitas que me tengo que llevar para en la montaña poder cultivar toda esa marihuana que nos vamos a fumar. Y en el bosque como duende a jugar, correteándole por aquí y por allá, cantando todo lo que queramos cantar, sin tener miedo de decir la verdad. Sí. Y nos vamos pa'l monte con mucha marihuana pa' fumar. Y nos vamos pa'l monte. Sonar. Eso. La armonía de los vientos, todos bailando sin parar. Arriba, sacando un porrito loco, que quiero puro fumar. Vamos. Y la hierba en la montaña, nunca se nos va a acabar. ¿A dónde? Y nos vamos pa'l monte, con mucha marihuana pa' fumar. Y nos vamos pa'l monte, yeah, yeah. Y nos vamos. Rica la marihuana pa' fumar. Y nos vamos pa'l monte. Eso. Seguiremos todos juntos por el camino hermoso hasta lo más profundo del bosque frondoso. Arriba, ahí donde me dijeron hay que siempre esperando. Y el sol viene creciendo a los honguitos todo el año. Eso. Y nos vamos pa'l monte. Extracto Romper filas, la deserción como crisis del sentido. Por Amador Fernández Sabater. Se te agarra las tripas y no te suelta. Una inquietud, un ruido de fondo, un malestar. La cosa, lejos de desaparecer, va creciendo. A pesar de distracciones, narcóticos, obstinaciones. Hasta que no se soporta más y nos rompe. Al rompernos, rompemos. Con un lugar, una posición, un espacio de reconocimiento. Huimos como de la peste de aquello que hasta hace muy poco, quizá, era lo que más deseábamos. Se volvió sofoco, prisión, ahogo. El cuerpo es quien decide. Deserción. La sociedad, hablando por boca de familia, amigos o parejas, interpreta traición y debilidad. Fallamos, somos un fallo andante. Nos invita a descansar y a retomar, a volver y regresar al cauce de la normalidad. El desertor se hace sus propias preguntas. Debe hacérselas si no quiere desfallecer ante la sociedad. ¿Por qué abandonar, marcharse, romper filas? ¿Es mi deserción una capitulación ante los desafíos de mi verdadero deseo? ¿O están haciendo un deseo nuevo que debo escuchar? La deserción hace preguntas a un mundo que siempre tiene ya todas las respuestas, los caminos posibles y los tranquilizantes. Interrumpe los automatismos que llamamos candorosamente mi vida. Quiebra los guiones dispuestos para nosotros por la sociedad del espectáculo. Desertamos para poder pensar. Pensamos para poder respirar. El filósofo italiano Franco Berardi Bifo se pregunta en su último libro por la naturaleza de este fenómeno y propone la siguiente interpretación. No es depresión, sino deserción. Se diagnostica y medicaliza lo que es un fenómeno existencial y político. Lo verdaderamente anormal es adaptarse a una sociedad enferma. La deserción no es resignación, sino búsqueda silenciosa de algo distinto. No es bajón, sino separación del deseo de los canales estresantes por donde circulaba éxito, consumo, autorrealización. No es fuga de lo político, sino impugnación de la política tradicional que gestiona nuestras vidas sin preguntarnos siquiera. Lo que necesitamos es inventar la politización que cure y una curación que no aísle. El desertor ha perdido la fe. Está decepcionado de todas las promesas de paraíso y los cantos de sirena. Pero hace de su excepción un gesto activo. No se limita a la resignación amarga ni busca chivos expiatorios de su malestar, sino que hace de su retirada una pregunta. ¿Cómo vivir? Según Bifo, la decepción del desertor afecta al núcleo más profundo de la cultura occidental, la voluntad, la fuerza de voluntad, la política como voluntad general, estatal. La historia de Occidente puede leerse como la sustitución una por otra de las figuras de la voluntad. Dios puede, la historia puede, la técnica puede, la razón puede, el partido puede, el líder puede, el Estado puede. Pues bien, no, no pueden. No se puede. Los cambios forzados por la voluntad, incluida la voluntad revolucionaria, solo han sembrado más caos en el mundo. Ahora toca asumir la impotencia, pero de un modo activo, como palanca. El desertor no puede más, pero al abdicar de las promesas de la voluntad, querer es poder, algo distinto se abre. Entre el poder y la impotencia, entre la ilusión y el cinismo, entre la espera y la desesperación. El desertor encuentra una nueva brújula en la sensibilidad. A diferencia de la sensibilidad no pretende el control, sino una mayor receptividad, una apertura, una disponibilidad y una atención al mundo. Hacerse amigo de las cosas y los seres, en lugar de pretender su dominio. Mientras que Occidente es incapaz de asumir el declive de la voluntad, el ocaso del paradigma del control y el fracaso de la política para cambiar un mundo demasiado veloz e impredecible, el desertor parte de su agotamiento, pero aprende a saber hacer con el no saber y el no poder, buscando tejer alianzas sensibles con las fuerzas del mundo en lugar de la violencia de las imposiciones. El agotamiento de la voluntad no es depresión, sino deserción de un entero paradigma y forma de vida. Para el Lobo Suelto, para el blog, sí, creo que es de 2023. 2023. Sí. ¿Qué? Un ratito, ¿cómo te crees? No desertes. No desertes del estudio. Bueno, pero estás muy ansiosa. Es que tengo que ir a operar. Ah, bueno, bueno. Estaba mirando desde la cabina. Desertar ahí de los saberes y los poderes. De los tecnicismos. Mucha potencia el texto. Y a su vez, nada, hay algo de que a veces insistimos nosotros cuando nos ponemos en rememorar las luchas de otros juntas, de otras épocas, en no desertar del horizonte revolucionario, ¿no? Y me parece que el Cumpa trae algo de eso, y creo que en Bifo también está esa deserción de esos proyectos. Que le escuché decir a Bifo alguna vez que siempre fracasan. Terrible, ¿no? Dice, fracasan cuando son derrotados y fracasan cuando ganan, porque terminan haciendo todo lo contrario de lo que venían a hacer. Nada, es un... No hay manera. Como que es como un desertar. Yo creo que, digamos, para mí no yo no desertaría de ese horizonte. Ahora, sí tenemos que desertar de reproducir el monstruo, que no sé bien cómo se hace, ¿no? Saliendo, y me gusta mucho el texto, salir de la lógica del control, del dominio, ¿no? Como un encuentro con los otros, un compartir con los otros, incluso pienso amplio, ¿no? Que por ahí no aparece tanto en el texto, con otros seres, con parientes no humanos, decía, claro, la semana pasada la sensibilidad. El compañero Moyano, me parece que un poco va por ahí una de las lógicas de esas deserciones. Y me queda la pregunta, ¿qué pasa si todo proyecto con horizonte revolucionario necesariamente cae en la reproducción del monstruo? Y que también es importante desertar. Me parece que algo de eso se... No sé cuánto hay de asumir de que nos impongan un guión, digamos. Muchas veces vuelvo a esta pregunta, ¿no? Bueno, no podés soñar más con la revolución porque trae monstruos. El sueño de la revolución trae monstruos. No, y es esto de la voluntad revolucionaria también, ¿no? Que bueno, ahí la engloba de alguna forma. Pero también me parecía interesante, pues a veces antes de este texto nosotros por ahí tendíamos a decir, bueno... no es depresión, bueno, en realidad decíamos, bueno, que no sea depresión, existe la deserción. Pero bueno, Bifo, o por lo menos como lo interpreta Sabater, lo que dice es que es eso justamente, no es depresión, ¿no? Como está la deserción ahí como fenómeno subyacente o invisibilizado, y que, bueno, todos pensamos que es otra cosa en realidad, o que es desgano, o que es apatía, o que es que la gente no se quiere involucrar. Y en el Gulu, hace poquitos años, decían, no es depresión, es capitalismo, ¿no? Bueno. Los Cumpas, uh-huh, de esa revuelta, como era parte de los lemas. Uh-huh. Me parece que tiene, abreva ahí. Para mí hay algo con el análisis de la voluntad, ¿no? Me parece que es un punto súper, súper interesante que toca. Y me parece que también es un punto que por lo menos, no sé, yo lo he escuchado varias veces y lo he discutido varias veces, he cambiado de posicionamiento en torno a la voluntad. Digo, creo que la voluntad es algo fluctuante. Digo, a veces tenemos más voluntad de acción, a veces estamos más en retirada y en pensamiento, pero a veces se ve la voluntad como la acción, ¿no? Y creo que la voluntad es más como, es horizonte. La voluntad es un horizonte revolucionario. Ahí está la voluntad. Después, si en el momento histórico tenemos más ganas de avanzar, o más posibilidades de avanzar, o más fuerzas para avanzar, o de quedarnos más reculando y repensando las acciones, yo no creo que eso tenga que ver con la voluntad. Creo que la voluntad es la misma, siempre cuando se ponga ese horizonte revolucionario. Ahí está la voluntad. Lo que pasa, igual estoy pensando que estaría re bueno un embarrando específico sobre la voluntad. Uh-huh. Pero hay veces que me parece que la voluntad, bueno, perdón, no puedo no decirlo, es muy yoica. Y muchas veces lo que hace es como no conectar con lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Es como que hay veces que yo la voluntad la veo media sorda. Entonces, no sé, el programa que no deja y no sé, y por ahí vos decís, bueno, el actor revolucionario, la voy a pedorrar un poco, son los jóvenes y no ves, no sé, que hay un montón de señoras de 50 que se las traen y que por ahí está ahí. No sé si se entiende como que muchas veces algo de la voluntad es poner el carro antes del caballo, ¿no? Mientras que me parece que, digo, la uh-huh. acción tiene que ver con algo en lo que vos te transformás y dejás de ser quien eras, con lo cual tu voluntad deberías estar dispuesto a metértelo como en el bolsillo. Sí, igual. Yo creo que no toda acción también se explica por la voluntad. Hay que, para mí, diferenciar ahí. Uh-huh. Que hay acciones que tienen que ver con la sensibilidad, que tienen que ver con lo fortuito, que tienen que ver con lo azaroso. No necesariamente todas las acciones devienen de lo voluntarioso o del yo. Entiendo que está un poco fuera de moda, pero digo, para subir al caballo, sí, me parece que hay una dosis importante de voluntad. Digo, creo que hay muchas cosas que no se sostiene. Hoy estamos en el mundo de no lo sentí, no fluí para ese lado, hoy me pintó tal, digamos. Y uno dice, bueno, me parece que hay algo de la voluntad que a veces sostiene cosas que si no, no se sostienen. Y vuelvo a cuando había un horizonte revolucionario. Bueno, de hecho, uno de los libros hermosos se llama La Voluntad, ¿no? Historia de una militancia. Me parece que tiene que ver con una voluntad de lucha. Hoy creo que ese horizonte en parte está despoblado y creo que se siente, ¿no? Yo siento que hay algo de toda esa... Y no sé cómo sé cuál es, si es sol, porque el deseo también me parece esquivo, ¿no? Como sus andanzas. Me parece que hay algo de la voluntad que sostiene de alguna manera y que hoy está difícil el sostén. No sé si es necesariamente por ahí, ¿no? Y volviendo a la voluntad, pienso en esta idea de que hoy el poder tampoco tiene voluntad, que aparecía al principio con Bifo y que me parece que muchos dicen que el capitalismo no pasa por la voluntad del que esté gobernando, la voluntad de la empresa o del empresario bueno, que podría hacer las cosas bien dentro del capital, sino hay una lógica, una dinámica de producción, hoy mucho más, algunos hablan del poshumanismo, son mera procesamiento de datos, big data y algoritmos que casi resuelven, y uno cree que va a torcer voluntades con determinada acción, y hay una lógica, una estructura y una dinámica de funcionamiento que no pasa por la voluntad de los buenos o de que nos escuchen, que también ahí hay como, bueno, tenemos que seguir peleando para torcer la voluntad o esto de mirar hacia abajo, que me parece es otra de las preguntas que están ahí en los modos de deserción, ¿no? Yo eso no me lo termino de creer, che. ¿Cuál de todas? Lo de esto de que la IA, al fin y al cabo, es la que gobierna, que no hay humanos de ese lado y que entonces ya está, es como que nos queda a nosotros humildes mortales de seguir haciendo fantochadas para alguien que no reacciona porque no es humano. Yo creo que eso es un verso de Elon Musk y compañía. Y aparte hay que decirlo, digo, la nube, lo virtual, la IA, no es una entelequia etérea. Digo, es completamente sólida, son circuitos, son minerales que se extraen de las montañas para hacer esos circuitos, es agua que enfría esos circuitos, son, digo, parcelas de tierra ocupando esos circuitos, digo... Ahí también hay, digo, la voluntad de un empresario sí, para sí, generar. Sí, está eso. En el servicio de algunos humanos, bastante humanos, no uh-huh. tienen nada de circuito. Yo también me cuesta pensar en que no hay humanos. Por ahí lo que puedo tomar de eso es como cierta automatización. Uh-huh. Me parece que hay algo como más, muy humano, pero como deshumanizado. Que aliena. ¿No? Que aliena y que entonces, bueno, no es ya como una mirada, o sea, es muy global, donde las personas se te vuelven números, vos decidís, y la verdad es que hay veces, digo, hay algo de que el capital mueve también como a los capitalistas, ¿no? Tiene una lógica propia, tiene algo de maquinal, tiene algo de sistemático, y por más que vos seas el tipo con más capital del universo, tenés que actuar de determinada manera para seguir como en la lógica del sistema. No es la misma lógica que el rey, ¿no? No. Donde por ahí está más ligado al capricho, pero sí a estas inteligencias artificiales y demás, hay humanos atrás que los alimentan. Y al 2944-802315 nos preguntamos, y les preguntamos de qué se quieren fugar, de qué quieren desertar y hacia dónde, hacia qué quieren fugar. Y tenemos las palabras de un cumpa que nos habla de otro tipo de deserción. Bueno, buenas tardes, queridas amigas del Embarrando. Hoy me convocaron virtualmente para hablar sobre desertar, y en particular sobre desertar del género. Y bueno, eso me puso a pensar, en primera instancia, que no me siento un desertor del género, porque para mí desertar es abandonar algo. Y no sé cómo uno abandona algo en lo que te inscriben desde el momento en el que naces, sin tu consentimiento, sin ninguna consulta a tu voluntad, te inscriben en una casilla o en otra, según lo que le parece a la persona que te nazca. Entonces, desertor, no me creo y no me siento. Traidor, puede ser. Muchas veces infiltrado. No sé quién puede desertar del género, hablando siempre en sociedades como las que conocemos, ¿no? O sea, capaz alguien que tenga, no sé, que sea de cierta clase social, o por lo menos que tenga cierta autonomía que le permita no estar en constante contacto con la humanidad que le rodea, ahí capaz puede ser, habitar, ser un desertor de género, no lo sé. El resto de nosotros podemos nombrarnos como queramos, como sintamos, y nuestros afectos y nuestro entorno, en el mejor de los casos, acompaña, pero después salís a la vida y tenés que elegir si sos hombre o sos mujer. Llegás a la fila de migraciones, a hacer cualquier trámite, o te llevan detenida, o no sé, algo tan simple como llegar a un grupo de personas desconocidas y con qué saludás. Pones la cara, das un beso, das la mano, ¿cómo das la mano? ¿Querés usar el baño en un edificio público? ¿Sos hombre o sos mujer? Bueno, hombre, mujer o disca, porque en el baño de discas nunca hubo género y a nadie se le caían las pestañas pensando que un pito disca y una concha disca iban a hacer pis en el mismo inodoro en distintos momentos del día. Pero bueno, parece que no es lo mismo. No hay escapatoria del género. Y da bronca, porque es algo tan ridículo. O sea, tener que saber lo que alguien tiene entre las piernas, tener que saber lo que alguien tiene entre las piernas para saber cómo lo vas a saludar, cómo la vas a tratar, hasta, no sé, cuánto le vas a pagar, los trabajos que le podés encargar. Tantas cosas se asumen de nosotros a partir de lo que se asume que tenemos entre las piernas. Y después nos tratan a nosotros de desviades, de pervertides. Son ustedes, el sano mundo heterosexual, los que tienen la idea fija. Agregar la X como opción en el DNI no es por desprestigiar ninguna lucha, pero yo no siento que sirva para nada. O sea, capaz a alguien puntual le sirvió, pero agregar un tercer género tipificado no es abolir ni desertar de nada. Intentar que algo cambie por la fuerza, obligar a las personas a que sean inclusivas o empáticas, a través de las leyes, a través de la condena social. Yo siento que lo único que genera es confusión. Y la gente bien, la gente normada, cuando se confunde, se enoja. Esto se lo podés preguntar a cualquiera, a tu trans de confianza. La gente, sobre todo los tipos, cuando se confunden, se enojan. Y cuando se enojan, se creen con el derecho de ejercer cualquier violencia porque se saben los dueños de este mundo. Entonces, bueno, me fui de tema. pero es que bueno, desertar del género no es, o para mí no puede ser, tratar a todo el mundo en inclusivo y pretender que así estamos desarticulando algo. Porque es muy lindo que nadie tenga género, pero si nadie es cis, entonces nadie es trans. Y si nadie es trans, porque yo tengo muchas más chances de que me caigan a palos nada más por existir que vos, que estás escuchando este mensaje. Y porque mi amiga travesti tiene miles de más chances de morir asesinada que vos y yo juntes, solamente por existir, por caminar por la misma calle capaz. No se puede desertar solo en la teoría. Y traicionar al género en la práctica, en el cotidiano, tiene consecuencias. Consecuencias concretas y tangibles. No solo la violencia, sino también la exclusión explícita e implícita de muchos espacios. Entonces, capaz, para ir cerrando, me gustaría decir que no caiga siempre en las personas trans el deber de abolir el binarismo. La traición es incómoda. Vivir por fuera de algo tan universalmente aceptado como es el género, es algo muy hostil. Donde sea que vivas hay travestis. Si no están en tu trabajo, ni en tu escuela, ni en tus asambleas. Sobre todo si no hay travestis en tus movidas transfeministas. Pregúntate por qué. Fuertísimo, ¿no? Si no hay movidas... Si no hay travestis en tus movidas transfeministas, pregúntate... ¿Por qué? ¿Y cómo va y viene, ¿no? Y cómo también poder como asumir el desafío de la desconstrucción también para adentro. Porque hay veces que más allá de la voluntad que tengamos, hay que asumir que muchas de estas cuestiones nos atraviesan. Y estamos tan acostumbrados a percibir la realidad de una forma que es difícil hacer abrir la cabeza. Y yo me quedé pensando en esta disquisición que hace entre desertar y traicionar, ¿no? Porque en un principio, por lo menos la deserción militar está muy íntimamente asociada, ¿no? Quien deserta es un traidor prácticamente, y hasta hay códigos militares para que habilitan a... La pena de muerte. Sí, a dispararle por la espalda. No sé, yo hice la colimba y eso por lo menos nos decían. Quien huye habilita a su compañero hasta ese momento a dispararle por la espalda sin ningún tipo de consecuencia. Y pensaba, ¿no? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué diferencias, qué cargas subjetivas hay ahí entre la traición y la deserción? No sé, me pregunto. No tengo muchas respuestas. A mí me cachetea ese bajada a suelo, ¿no? Bueno, como más allá de la pulcritud de la teoría más intelectual, además de la voluntad, no alcanza con la voluntad para decir me tiro... Hago un voluntariado de construcción. Digo, puedo leerme los libros de teoría queer y nada, la realidad en la calle se impone. Digo, uno no puede huir de lo real y su crueldad, digamos, ¿no? Tampoco someterse a eso, ¿no? Digo, me parece que muchas veces esas ideas hacen empujar y a veces, bueno, las cosas que vamos creando son una pregunta, una apertura, una posibilidad, pero claramente no transforma la realidad y tiene efectos, ¿no? Digo, para todos lados. Antes, cuando viajaba, estaba la opción de la X, ahora ya no está más. También pensaba en eso, digo, y no sé si antes era una conquista o era una derrota, y a veces se veía así, por ahí ninguna de las dos, pero me parece que hace una pregunta más, por lo menos. Digo, de vuelta a etiqueta, ¿no? Porque no podemos salir de clasificación, ¿no? Pero bueno, que ya no esté más la X, cuando, digo... Te preguntan, no sé por qué te preguntan para viajar, ¿no? Porque hasta para viajar en un micro te preguntan determinadas cuestiones, así, che, ¿y esto para qué? ¿De qué sirve? Uno, hay una recolección de datos que hoy se vuelve también, ¿por qué nos tienen tan prestidigitado en todo, tan perfil de nosotros? Obviamente de nuestros genitales, pero también de un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, ahí se me hace re complejo cómo desertar de esa vigilancia, también es una gran... y cómo opera, ¿no? Porque si no, aunque creamos que desertamos en teoría, salimos a la calle y nos capturó de vuelta, ¿no? Hubo deserción, digamos. Porque... Che, pero igual para mí hay como un quilombo base y que va más allá como de esto, que se juega en esto de género, pero se juega en un montón de otras categorías. Porque, por un lado, si querés, como que yo soy de la vieja escuela y el tema es como que muchas veces marcar como un grupo es como volverlo como gueto, estigmatización y demás. Entonces como que aspiramos a que sea igual, ¿no? Un poco, que sea igual ser trans que ser cis. Ahora, el problema, y yo adhiero con esto, es que a su vez hacer eso es invisibilizar un montón de padecimiento específico que tienen determinados grupos humanos. Pero no sé si a ustedes les pasa. Ahí siento como una tensión. Porque por un lado lo copado es una cosa, pero por otro lado pensar en eso es como re jodido. No, y además es como seguir nombrando desde la lógica a veces del poder, ¿no? Cuando dicen, che, ¿por qué me tienen que poner un género? Digo, si es el poder el que me dice, mi DNI tiene que llevar esto, porque mi amiga también me define desde ahí, eso te hace un montón de... Y a su vez, bueno, como hay escapada, hay deserción, digamos. Y me surge pensar en esto, ¿no? Que, acá estamos planteando, no hay posibilidad de deserción. ¿Qué nos queda después de eso? Porque así como están las definiciones sociales en el género, se me ocurría recién otro ejemplo y quizás lo pienso, lo tiro para pensarlo también. Cuando uno no es un trabajador, cuando uno no es un trabajador, es un desocupado. Digo, esa también es una forma de captura de lo que no quiere estar ligado al trabajo. Bueno, lo relaciono con lo que decía Compa sobre el género. Y me hago la pregunta de si no tenemos posibilidad de desertar a la sociedad y a esos mandatos y a esos nombres y esas capitulaciones, ¿qué nos queda? Y en algún punto yo creo que lo que nos queda es combatirla. Combatirla y no tengo las herramientas, si se quiere, o las formas para saber cómo combatirla y creo que cada uno tiene esa herramienta guardada adentro. Pero lo único que nos queda es eso. Es buscar la forma de combatirla. Si no, no podemos desertar de la sociedad. Llegan mensajes al 2944-8023-15. Desertamos de la ciudad, desertamos del trabajo asalariado, desertamos del sistema educativo, desertamos de los medios masivos de descomunicación. Queremos ir hacia un momento, hacia el momento en que repartamos la tierra, en donde el trabajo no signifique algo negativo, en donde cambiemos de cuajo la manera de educarnos y en donde nos comuniquemos a través de una radio comunitaria. Un abrazo, les escuchamos desde Córdoba, felices 100 programas. Gracias. Abrazos por ahí. Este dice, hola embarrades. Se me viene a la cabeza la complejidad del acto de desertar. La línea fina entre cuándo y cómo desertamos un lugar, vínculo, ideología, estructura. ¿Cuánto nos pesa dejarlo y qué tenemos para perder? ¿Cómo sabemos cuándo desertar? Felices 100 programas. Esta noche nublada de otoño patagónico. Un placer sentir el calorcito de este programa de nuevo. Nada más lindo que desertar, tener que tomar la decisión y que ocurra solo. Que te lleven a despertar. Igual yo me quedo con que nosotros hacemos muchas veces trampa. Uh-huh. Y nosotros también son los autores que traemos. Porque por un lado, por ahí decimos como queremos salir como de cierta historia o como más moral, más ideológica. Pero después queremos que desertar sea copado. Y digo, qué sé yo, me parece... ¿Qué si nos quedamos, digo? Tanto, digo, tanto rompernos. Sí, pero... Pero me encantaba lo que traían las Educando, ¿no? Bueno, me embolaba que mis cumpas estuvieran charlando y irrumpieron, yo quería la clase, y después dije, che, pero esto no sería como el desertar. Y bueno, pero siempre desertar es copado, porque estás desertando de algo que a mí me gusta disfrutar. Digo, me parece que terminamos metiendo, no sé, estar en babia, esto de la generación ni, ¿no? Ni estudio ni trabajo. Muchas veces somos recríticos. ¿Lo podemos pensar eso como un desertar? Porque, obediencia. ¿Cuántas veces desertamos en la forma de la obediencia? Digo, me parece que hay algo también ahí. Bueno, y también está la posibilidad de pensar al suicidio como una deserción. Y ahí se pone más turbio el asunto. No, porque, bueno, ¿qué estamos? Estamos proponiendo entonces desertar de la vida, porque bueno, es cruel y es mucha. Pero, no sé, da para el debate. Entonces, bueno, si no, entonces, ¿qué tipo de deserción sí? Y si esa deserción que sí, ¿qué implica, no? ¿Qué caminar implica? ¿Qué preguntar implica? ¿Qué construcciones implica? Porque evidentemente va a ser un salirse de algunas cosas, pero sin caer tampoco en la muerte. Digo. Uh-huh. Igual, si yo tengo que elegir deserciones, y pensando que no son todas iguales, a mí me gusta como la lógica de desertar en el sentido de volver más débil al monstruo. Esa me cabe, y en el medio de esto lo quiero hacer. No desde la angustia, a mí a veces, ay, decime el nombre de Bifo, se me vuelve demasiado oscuro y angustioso, porque bueno, no es que niego que está todo mal, pero a mí me ayuda pensar que voy a desertar para construir cosas copadas, ¿no? Lo quiero hacer desde una positividad, no solo desde negatividad, no sé. Dejar el laburo asalariado para irme a una huerta comunitaria y vivir cocinándonos todes y de repente no tener que cocinar sí o sí todos los días, cada uno para sí mismo. Esas son las fantasías que me ayuda a querer desertar. Y ahí también se me vuelve como medio con medio, qué sé yo, y es obediente, es lo que el poder quiere de vos. Y me da igual, yo quiero vivir ahí porque me gusta y porque sueño con eso y me parece que me va a hacer más feliz. Es como que achato por ahí como un poco el planteo, pero no me creo que este sistema puede existir sin mí. Sin mí, todos los mis que hay, ¿no? Uh-huh. Sin Paula, seguro. Pero no creo que sea tan concreto esto de que sobramos, de que no nos necesitan y todo eso. Uh-huh. Yo creo que sí. Lo necesitan que lo sostengamos. Con sí. Lo cual, si podemos fugar y no alimentarlo, insisto, habría que salir a convencer a los pibes de que no sean policías. Sí, yo creo que igual desertar es un poco cagarse de frío. Porque, justamente, el ejemplo, los pibes que no... O sea, el pibe va a ser policía, no quizás porque sea un represor, sino porque tiene que comer y alimentar a su familia. Entonces, desertar, correrse de esa productividad o de ese... Digo, lo que decía Neu, desertar como irse a la soledad del monte y cagarse de frío y aislarse de la sociedad. Entonces, como desertar es un poco... algo abrupto y es un poco cagarse de frío. El tema es cómo construir la casa común después de desertar. Cómo no que ese cagarse de frío no sea permanente, sino que cómo construir desde ese otro lugar, de esa experiencia de desertar, digamos. Igual yo vi a los polis, no sé, me tocó como observarlos muy de cerca. Desertito. Cuando fue el que sitiaron la Kenkentreu, uh-huh. Y se cagaban de frío, chupaban 20 kilos de humo, estaban en una postura de robot. Realmente creo que no solo revientan, y desde ahí no me voy a hacer la amiguita, Pero aparte creo que es una opción de mierda, aún en el sentido más egoísta del término, ¿no? Uh-huh. Es como más, me parece que el que te lleva a ocupar esos lugares es más como una zanahoria que el que realmente la pasás bien. La verdad que tengo amigos que viven entre tres chapas, reciclan comida y demás, y los veo bastante más felices. Uh-huh. Nada, y me quedo ahí con que también, digo, no hay, no es que por desertar se la pasa mal, sino que estamos planteándonos esta cuestión porque el sistema está siendo justamente muy, muy cruel. Pensaba cómo tanto desertar de, en tanto no contribuir, y desertar de los lugares donde se están esperando, te da un poco de, no sé si más allá de las condiciones materiales, te da un poco de sensación de que es para bien, en el sentido de que te hace bien, digamos, ¿no? Cuando uno siente que zafó un poco, aunque se engaña, porque me parece que algo decías, bueno, por ahí me estoy engañando, me parece que algo nos alegra de eso. Y yo me quería plantearlo antes de que nos vayamos y regalar la repetición, me quedó con una deserción, si es, hay que hacerlo o no, esta deserción de las formas de la obediencia, de la rebelión, ¿no? Me parece que muchas veces hacemos toda una gran rebelión que parece una gran deserción del sistema y terminamos en la petición a los de arriba. Y digo, y a veces, y no la chato, ¿no? Digo, me parece que a veces no nos queda otra y está bueno que hayan bajado el proyecto de zonificación minera, digo, pero fue una gran gesta para, digo, una deserción rebelde de forma de la obediencia, pero terminamos como cayendo en la lógica de la demanda, ¿no? Digo, bueno, ¿hay que desertar de esas formas o en realidad hay que sostenerla y seguir con otras, ¿no? Como me quedo, porque a veces me dan ganas de decir, bueno, basta, desertemos de todo esto que nos mantiene, ¿no? Pero me parece que no es lo mismo, de vuelta, que esté esa ley o no, que haya determinadas reformas. ¿Cómo no desertar de la lucha por la reforma sin volverse reformistas, digamos? Yo siento que estamos tan perdides y tan impotentes que vale todas las formas, ¿no? O sea, a mí no me gusta esa, pero no quiere decir que muchas veces agradezca que gente le mete mano. No, igual en el Chubutazo, me quedé pensando, no fue en todo caso una lucha por demanda ni reformista, fue en todo caso en contra de la ley que se había aprobado. No es lo mismo, no es que se estaba peleando por una ley, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, sino porque se saque una, está bien, quedaba otra en pie, si se sacaba esa. Pero bueno. No, digo, en tanto lógica de petición. Digo, como no escapamos. Bueno, pero fue más que petición, fue una imposición, digamos, a los piedrazos. O sea, mandatamos. Claro, ahí fue un mandato más concreto que costó un montón, ¿no? Justo por estos días están llevando a juicio a muchos cumpas y compañeras que incluso han allanado sus casas o los han metido presos para que estén en la audiencia. Y bueno, están en la etapa de alegato y bueno, se están enjuiciando justamente. Quiero aclarar antes, y vamos a la radioparticipancia, que nos mandó otro de los lugares donde veíamos como una deserción muy importante. Era con el pueblo mapuche, ¿no? Donde es raro porque no es para adelante, de alguna manera es como volver a la ancestralidad y a un sistema acapitalista más que anticapitalista. Nos mandó un material precioso, Claudina. Lo íbamos a tener que recortar un montón por todo el otro material que ya teníamos pensado para el programa, así que lo dejamos para el próximo viernes, en donde lo compartimos, y no se lo pierdan, escúchennos, porque la Lamien tira un montón de cuestión súper interesante. Hay una radio participancia, no sé si alguno lo puede leer. Dice: hey, no sabía que el programa, que era el programa número 100. En un plano más optimista, pienso que en nuestra comarca abundan los focos de resistencia, desertores de este sistema, en tantas lógicas horrendas. Por ejemplo, en el intercambio de saberes que nos acercan a la autonomía, o en esta época tan dura, tanta gente abandonando la productividad de sus rutinas, eligiendo no trabajar y ganar menos plata para ayudar a reconstruir hogares destruidos por los incendios. Y así muchas otras. felicitaciones, cumpas, por sostener tanto tiempo este espacio de rosqueo tan necesario. Abrazo y ahí nos vemos, yendo aunque no sepamos bien a dónde. Qué lindo, me gusta. Qué lindo, eso. Gracias, Rume Mañum. Y este dice, cumpita, 100 programas en el éter, creando, difundiendo, estimulando desobediencia, poniendo la pregunta, la palabra en giro libre, en rebote, filosa y arriesgada. Participé de otras formas de entramarse. Cumpas, eso tiene algo que ver con el desertar. Quizás haya formas de desertar a las que no les ponemos nombre aún. Me pongo el vestido de cumple que tenía de pequeña. Salgo para allá y cantamos y bailamos. Un año más de vida, viento y sol. Ay, muchas gracias. Ahora empieza un taller de biodanza en 5 minutos acá en Alas para festejar. Bueno, un abrazote enorme allá para toda la gente linda de Puyén. ¿Y lo no lindo? ¿Por qué? Y no, estoy diciendo que toda la gente de Puyén es linda. Casi. Nos estamos reyendo al pasto con el horario. Me parece que ambas radioparticipancias son un hermoso broche a estos decires. Pensé que hablabas por mí. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad.